otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Salud de la barra, ¿cómo les va? 2 minutos pasan de las 8 de la mañana. Aquí estamos para compartir una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar Sobre la Hora, con algunas bajas y otras subas. ¿Cómo le va, Virginia Laja? ¿Cómo andan, compañeros? Un regreso esperado, una presencia que extrañábamos, una ausencia y una presencia que reclamábamos aquí en nuestro programa, a pesar de que tenemos hoy por hoy la ausencia de nuestro querido compañero Carlos del Frade. Estuvo de vacaciones, pero también estuvo atendiendo algunos asuntos personales. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? No, es que yo dije, no voy a esperar a que Carlos se vaya. Está despechada con del Frade. Tema personal. ¿Viste cómo es Carlos? ¿Cómo le va, Alejandro Weber? ¿Qué dice? Buen día, Mauro. Buen día, Virginia. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Otro regreso esperado. No se me agrande. Acá estamos mateando y compartiendo. Bueno, sí, otro regreso esperado, el de Nico Lanati. El de Nico Lanati que se hace sentir ahí, con esos levantamientos de pesas que hace por las mañanas. ¿Todo bien, Lanati? Todo en orden. Muy bien, ahí está. Poniendo en evidencia que tiene todas las pilas puestas para este 2009. Mira la cara que tiene. ¿Qué semana tuvimos esta? Y la que se viene, querido. La que se viene. Con un aumento ya anunciado, aunque todavía no llegaron las primeras facturas, ya anunciado para los usuarios de gas domiciliario, y una bronca porque no se termina de entender qué es lo que nos están queriendo cobrar. Ya hubo un episodio que generó la repulsa y el veneno de los usuarios con las tarifas de electricidad. Recordarán ustedes que experimentaron aumentos, no digo impensados, pero sí difíciles de digerir, sobre todo en una época de crisis. Se vino el gas y no va a ser el último servicio que sea sometido a estos aumentos. Exactamente. Estábamos hablando de la mañana que ya hay un aumento del 15% en las tarifas telefónicas también. Se ha venido una readecuación tarifaria, esta tan temida. ¿Readecuación? Acá, para mí es aumento. Lo pago y es aumento. Así la llaman. Viste que uno aprendió palabras nuevas, apalancamiento. ¿Digo? Entonces con el apalancamiento es el culpable de todo, porque si no se hubiese apalancado. Voy a decir, bueno, a mí me mató igual. Reestructuración de personal, te echaron la mierda. Son despidos. Bueno, la readecuación, como le llaman los funcionarios, que vino de la mano de una supresión de subsidios y que venían anunciándola con cuentagotas, porque claro, en un año electoral suena como difícil de aceptar que un gobierno permita este tipo de cosas. Fue resistida, está siendo resistida. Hay organizaciones de consumidores, centrales sindicales y también organismos públicos como la Defensoría del Pueblo, que han presentado y seguirán presentando batalla para que esto no prospere. Y teniendo en cuenta otra cosa, Mauro, que hablábamos recién también fuera del micrófono, ¿no? Que es la época en la que menor cantidad de gas se consume. Digo, en verano el gas es minoritario al lado de la electricidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar en mayo, abril, junio, julio, cuando venga el frío fuerte realmente? ¿A dónde se va la tarifa? ¿A dónde se va la boleta? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No vas a poder prender la estufa y vas a tener que tener la luz bajita porque... Y no hables por teléfono tampoco para pedir ayuda espiritual a alguien que está llorando desolada en la cocina de tu casa. Sí, lamentablemente el escenario viene complicado, viene complejo para los usuarios, de los servicios públicos en la Argentina. Y de esto vamos a hablar en un ratito nomás, si todo sale bien, con algunos especialistas, con alguien que nos pueda explicar qué pasa en el entramado y por qué se está dando este nivel de aumentos en este momento en la Argentina. Y además, qué podemos hacer para resistirlo desde el lugar que nos ocupa, desde el lugar de la ciudadanía, desde el lugar de los usuarios y de los consumidores de estos servicios. Pero no va a ser el único tema que vamos a abordar hoy en nuestro programa, porque esta semana, a ver, vamos a decirlo como solemos hacerlo, primero mencionando a los medios. Los medios se refirieron a un nuevo caos en el servicio de subterráneo producto de una interna sindical. Así nos lo vendieron, así pretendieron que... Fuimos rehenes otra vez. Las internas sindicales ponen en discusión nuevamente cómo debe garantizarse el servicio público. Esto no le escapará a usted, si vive en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, si está en alguna de las provincias, se lo contamos, tuvo que ver con un episodio que se dio esta semana en el ámbito del servicio de subterráneo. ¿Por qué? Porque los trabajadores de subterráneos, cansados de no verse representados por la dirigencia sindical que actualmente los nuclea, en la Unión Tranviaria Automotor, decidieron democráticamente convocar un plebiscito para ver si están los trabajadores del subte dispuestos, tienen voluntad política de avanzar en la creación de un nuevo sindicato, de una nueva organización sindical que no dependa de la Unión Tranviaria Automotor. Esto me parece que provocó... Estoy un poco atorado. ¡Qué momento! Se me trabó un palito de la hierba. Es por el conflicto. Está acá mirando. No, y decíamos, este conflicto va un poco más allá de todo esto, además de cortar el servicio, de que hayamos visto las piñas y las peleas en todos los canales de televisión, hay un tema mucho más de fondo que queremos plantear acá, que es el tema de la libertad sindical. Usted no sabe qué feo que se le atore un palito de la yerba. Espere. ¿Pasó? Espérese. Espere, déjeme respirar hondo. Ay, discúlpeme, yo me distraje. El Mateo. Pero usted, yo le explico, esto es radio. Cuando un tipo se está poniendo azul, interprete que se está por morir. Y usted, uno le tira una soga. Ustedes me miraban como diciendo, uy, parece un pitufo. Pensando en esa tarde de invierno. usted tenía ganas, claro. Con poca luz y poca calefacción. Ella viene de vacaciones y con poco ritmo. Se quedó en el primer tema. Pero a ver, la libertad sindical de la que hablaba recién Alejandro es el eje de la discusión, es el meollo de este problema. Porque si en la Argentina existiera la posibilidad de que los trabajadores decidieran su destino en cuanto a quién quieren que los represente, sería diferente. No habría, por ejemplo, las arbitrariedades que se cometen en la relación empresa-trabajador, como viene ocurriendo sistemáticamente y lo vienen denunciando los delegados y los trabajadores de subterráneo con la empresa Metrovías, que es la patronal en este caso. Y esto fue lo que provocó la decisión de los trabajadores de avanzar en un plebiscito que venía realizándose sin inconvenientes, pero que fue interrumpido brutalmente por una patota del sindicato madre, del sindicato Unión Tranviaria Automotor. Recordémosle a la gente que por ahí no lo sabe, es que la mayoría, o el sindicato madre, como decís vos, es la UTA, que responde a Roberto Fernández, alineado con la CGT de Moyano, ¿no? Es uno de los gremios más fuertes del país por contar con los trabajadores que laburan en la infraestructura de logística, de transporte, ¿no? Exactamente. Un gremio que además esta semana salió en todo caso a cuestionar también a su conducción a partir de la mención de algunos delegados que decían que las empresas de colectivo no estaban controlando debidamente, recuerden el accidente que ocurrió esta semana en Loma del Mirador y que le costó la vida a 4 personas. Dicen que hubo problemas en el control del servicio que presta la empresa, una empresa muy importante del grupo Plaza. En tal caso, y esto también queremos discutirlo hoy, no estamos poniendo en discusión los cuestionamientos que los usuarios puedan tener o la bronca que los usuarios puedan tener por ver interrumpido un servicio cotidiano y habitual y necesario como es el subte. Para nada. El usuario está con derecho de enojarse, pero también es importante que el ciudadano entienda de qué se está hablando y no se deje confundir por los medios. Sí, porque aparte la discusión de fondo, que es la libertad sindical, al mismo tipo que lo dejó a pata esta semana del subte, le interesa en su lugar de trabajo. Digo, es una lucha que va más allá del subte específicamente, uh-huh. digamos. Sí, le repercute. La misma persona que se quedó a pie, que se tuvo que tomar un colectivo y hacer una cola de 20 personas y que estaba puteando en la semana, esa misma persona, si se logra la libertad sindical, va a tener en su propio trabajo esta misma posibilidad. Bueno, pero la verdad es que todo este, el desarrollo de todo este sector de Metrovías, que ahora, recién ahora, está teniendo algún problema con el usuario, tuvo un manejo muy bueno durante todos sus años de gestación, ¿no? Como un grupo diferente, y no había conflicto con los usuarios. Ahora, vos hoy tenés un usuario de subte, que además tiene que pagar el gas, que además tiene que pagar una luz que no tiene porque se la cortan y además se la cobran, que además está en riesgo con su trabajo, y bueno, y hay un mal humor social que hace que cualquier si obviamente vos vas a volvés a tu casa, vas a tomar el subte y te querés morir o querés pegarle a alguien porque no podés viajar. Pero yo creo que fue uno de los sectores que mejor trabajó su relación con la sociedad, ¿no? Y con, bueno, el usuario. Otro de los temas de la semana, en realidad es un tema que ya venía de acarreo y fue disparado en tal caso por este episodio, es el de la libertad de expresión en la Argentina. La libertad de expresión, que todos los que trabajamos en los medios sabemos que no es tal, por lo menos en términos absolutos. Es decir, ningún medio, sea este público o privado, sea este dependiente de algún Estado o de alguna empresa, garantiza la libertad absoluta de expresión. Por ende, hablar de libertad de empresa, siempre lo decimos cada vez que tenemos oportunidad, es bastante falaz en nuestro país. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que fue bastante conmocionante el episodio que protagonizó el equipo de producción y el conductor del programa Puntos de Vista, que conduce el doctor Nelson Castro, y que fue separado de la programación de Radio del Plata, donde venía desarrollando su programa a lo largo de los últimos 3 años. Las explicaciones que hubo tuvieron que ver con razones o motivos formales. De fondo está el nivel de cuestionamiento que Nelson Castro venía realizando a la administración presidencial, ya sea esta de Néstor Kirchner como de su esposa Cristina Fernández, y también, hay que decirlo, el cambio de manos que hubo en la administración de la empresa, es decir, la empresa que dirige Radio del Plata, que quedó en poder de un empresario vinculado al poder político, ¿no? Exactamente, que es el señor Gerardo Ferreira y Osvaldo Acosta, que son socios en la empresa de electroingeniería. También hay que decir que Nelson Castro, desde su programa, en los primeros días de enero, hizo una denuncia contra esa empresa, que hoy es dueña de la radio donde trabaja, por sobreprecios en una licitación en una obra pública en Córdoba, ¿no? Sin duda, electroingeniería está muy vinculada al gobierno, y además Sergio Spolky, otro empresario muy vinculado al gobierno, tiene la parte comercial, digamos. Son como dos empresarios de medio muy vinculados al gobierno que hoy manejan la empresa. Vamos a discutir, vamos a abrir la opinión, tanto entre los oyentes como entre gente que creemos es importante escuchar a la hora de debatir, no solo el caso de Nelson, que por supuesto todos a todos nos indigna, a todos nos da bronca, pero también hablar qué pasa con la libertad de expresión en la Argentina. ¿Existe verdaderamente la libertad de prensa o hay tan solo una libertad de empresa? De eso vamos a hablar en este programa. 15 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos otra cosa más. Y un tema más que veníamos trabajando desde hace tiempo y demás, que esta semana y semanas anteriores vuelve a ponerse en la tapa de los diarios, es a raíz del caso Vergara, de este muchacho secuestrado, liberado hace un par de días en Berazategui, es la connivencia entre la policía y los delincuentes, digamos. Cada vez que pasa un suceso conmocionante de inseguridad, como se lo llama habitualmente, un secuestro, un robo, esta semana nos enteramos que policías federales con uniforme hacían salidas salideras bancarias a la salida en el barrio de San Cristóbal, de Pompeya, efectivos de la propia comisaría 41 que salían a robar afuera de los bancos, digamos, una cosa increíble en cualquier lugar, te lo digo muy claro, pero la verdad que parece increíble. Bueno, y a raíz del caso Vergara también se puso en tapete la connivencia de la policía y la protección policial a los delincuentes, la connivencia y el negocio que hacen juntos también. Por eso también vamos a estar ocupándonos de este tema. Hay un agregado, viste que ayer hubo una amenaza de bomba en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y bueno, es decir, los trascendidos indican que

Otra vez se fue larga y amada perderse por el banderín. 21 minutos pasan de las 8 de la mañana, recompuestos de este primer bloque en el que anunciamos los temas del programa de hoy. Vamos a repasar, como solemos hacerlo cada sábado, los titulares de portada de los principales matutinos más llamados nacionales. Vamos a comenzar, como manda el reglamento interno de Sobre la Hora, con el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, diría mi amigo Carlos del Frade, ese muchacho que nos mira, medio de soslayo, así de reojo, desde el billete de 2 pesos, el billete azul, Bartolomé Mitre, el diario de la Nación, y lo hacemos con la grata compañía de Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo perfecto, ¿qué, genial? ¿Qué canta la Nación? Cuenta, rechazó enérgicamente el gobierno la boleta única, es un proyecto impracticable, así dijo Aníbal Fernández, la oposición presentó su plan en el Congreso. El diario Crítica, y déjenme porque lo justamente remarca en su principal titular de portada el mismo tema, dice: la coalición cívica, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Socialismo presentaron un proyecto de boleta electoral única. El gobierno lo calificó de un curro, multiple choice, dice el titular principal del diario Crítica de la Argentina. Vamos por Clarín, ¿le parece, Beber? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, si quiere la boleta única en Clarín, vaya a buscarla dentro del diario, porque en tapa no está. Muy bien. Tampoco en página. Muy bien. Y en perfil, muy perfil chiquito. Está. Sí, chiquito. ¿Sí? Dice cómo será la boleta única de la polémica. Mide 33 por 24 centímetros y la oposición la presentó en medio de cruces con el gobierno. Perfecto. El principal título de tapa de Clarín es: ya hay polémica y rechazos por el aumento del gas. Lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Reacción por las tarifas. Las subas llegan al 200%. El gobierno dice que solo afecta a un tercio de los hogares, pero agrupaciones de consumidores dice que alcanzará el 90% de los usuarios. Hubo protestas en el Gran Buenos Aires y preparan una marcha para la semana próxima, cuestión de la que ya nos vamos a ocupar también. La mirada de Página 12 en su portada me parece está puesta sobre un tema mal llamado internacional, porque este es un tema bastante globalizado. Claro, si un tema no menor, la situación no podría ser más grave. Crecimiento de desempleo récord en Estados Unidos, demócratas y republicanos llegaron a un principio de acuerdo en el Senado sobre el paquete de estímulo reclamado por Obama. Lo hicieron después de que se conociera que en enero se destruyeron 598.000 empleos y que el presidente demandará acción inmediata para evitar la catástrofe. Y la frase es del propio Obama, porque está entre comillas. Sí, la frase es la que dijo ante el Congreso el propio Obama. La situación no podría ser más grave. Están hablando de una crisis de características aún más graves que la que sufrió el mundo, o con epicentro en Estados Unidos, con el crack de 1929. Vamos para Perfil, ¿les parece? Perfil dice: el gobierno y opositores coinciden en aumentar los salarios entre 10% y 15%, la CTA pide el 25%. Uh-huh. Ahí va a haber discusión también, el debate salarial va a estar en la agenda y probablemente esta semana tengamos novedades. ¿Algún otro dato, algún otro titular de Clarín, Ale? Sí, bueno, por ejemplo, bueno, la foto principal es de San Lorenzo, volvió el fútbol. San Lorenzo arrancó con paso firme, 3-1 Tigre, chiquito. Algo que me llamó la atención después de la novela que vivimos los futboleros toda esta semana: Ortega también fue anotado por Colón. Frustró su vuelta a River y por ahora sigue en Mendoza. ¿Qué tal? Es raro. ¿Qué tal? Otro tema que, bueno, que vuelve Menem frente a la justicia sin declarar. Fue por la causa de las armas, pero dijo que el juicio es nulo. Qué raro el muchacho. El viaje de Cristina a España no está presente en ningún titular, sí en Crítica. Se trabó el acuerdo por Aerolíneas Argentinas, dice la etapa de Crítica. Cristina viaja hoy a España con turbulencias en el despegue. Seguimos con ustedes, La Nación. Dale, vamos con La Nación. Dice: despidos en Aerolíneas por presión de los gremios. Los pilotos dicen que debería desprenderse de 250 empleados. Llama la atención las declaraciones de Pérez Tamayo, el secretario general de APLA, porque un sindicalista que pida despidos realmente es bastante llamativo. Y Pérez Tamayo también está con una pequeña foto en la tapa de Perfil. Dice: el piloto de Cristina dice que no hay paz social en Aerolínea. Pérez Tamayo, Marzán lo acusa de boicot, y particularmente Pérez Tamayo va a ser quien comande hoy el avión que lleva a Cristina a España, ¿no? Miren, sí, hay una cercanía. El piloto presidencial. Cierto vínculo. Bueno, en página 12, la segunda destacada de las notas, lleva el título de The Love Story a Pimpinela. Hay una foto de Carrió y enfrentada a Macri. Y el señalamiento, después de algunos guiños en busca de una unidad opositora, Macri la llamó intransigente y dijo que no hará alianzas con quien no conozco. Carrió aseguró que esa era la respuesta que esperaba para no reunirse con él. Uh-huh. ¿Una más de La Nación o de Perfil? Elige usted. Una más de Perfil porque es importante. Moyano compró el hotel más exclusivo de Pinamar para los camioneros, el Reviens. Alojará a la nueva oligarquía sindical. Costó 2,8 millones de dólares. Hay una foto increíble. Está buenísimo este hotel. Es muy grande. Ahora yo pregunto, ¿los camioneros van a ir ahí? Con el poder adquisitivo que tiene poder un camionero, tengo que ir ahí a muchos otros lugares. Además, pensá que Camioneros hora. Además está copiando todos los gremios, los choferes de todo, de comercio, de ahora vapor. No solo, no, vapor no es, más. Exactamente. Un gremio, a ver, hoy hablábamos de los gremios que crecieron. La industria del automotor creció, es cierto. Pero el gremio que seguramente mayor crecimiento experimentó en este periodo de reactivación de la industria, producto del cambio, producto de lo que usted quiera o de la economía, fue camioneros. Sí. Y fíjese usted que esto va en detrimento de lo que ha sido la destrucción de la red ferroviaria nacional, a través de la cual hace 20, 30, 40 años se distribuían prácticamente todas las mercaderías. Hoy todo va por las rutas. Por eso volvemos de nuevo a los que fuimos esta semana rehenes del paro de subtes y demás. Según decían los medios. Es muy importante la libertad sindical. Hay que entenderlo. Tengamos la segunda mirada de todo. Último repaso sobre la portada de noticias. Dale, yo me voy a meter con noticias. La crisis pública y privada de Scioli. Hablando hoy de los problemas que tiene en la provincia, ¿no? La verdad sobre la amenaza de muerte en medio del caso Vergara y en el peor momento de su gestión. Los reproches de Ragolini y las mini vacaciones secretas en Uruguay. Las razones de la fobia de ella al poder y la oportunidad de un hombre al límite. Además, ¿por qué Scioli le prohibió hablar a su mujer Karina de la presidenta? ¡Ay, qué interesante! ¿Cómo ven? Después no encontramos nada adentro. Pero bueno, está buenísima. Además lo leíste muy bien, ¿por qué ella le prohibió? Parecía una señora gorda. Sentada. Estoy gorda. Clavada en la silla en San Clemente. Sí, quiero más. La revista cimento. Y el churro en la mano. Está bueno, porque aparte parece cara ya, ¿no? Claro, es increíble. 8:30 a.m. Este programa va hasta las 10, a pesar suyo, mire. Desde siempre. 2990. Con nombre de radio. 2990. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de Lely, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú me lo sabes, capullito de Lely. No hay en el mundo otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito. eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. 32 minutos pasan de las 8 de la mañana. Capullito de alelí, Caetano Veloso. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga llamada a perderse por el bambi. Consumidores, el Ombudsman y gremios se están uniendo una vez más, en este caso para oponerse a la suba que fue anunciada a lo largo de esta semana. Van a experimentar las facturas del servicio de gas domiciliario residencial en las próximas semanas. Básicamente, el impacto va a recaer sobre aquellos usuarios residenciales. Hubo confusión, vamos a decirlo, a propósito de lo que significó la justificación por la cual se establecían aumentos que en algunos casos llegaban hasta el 400%, pero en un promedio se estaba hablando de hasta un 200%, insisto, facturas de gas que van a empezar a llegar a los domicilios de buena parte de los hogares argentinos. Decía que hubo cierta confusión respecto del origen de este incremento, en función de que inicialmente se pensó estaba vinculado al famoso puré, a este puré que nos están terminando por hacer, este programa para de alguna forma sancionar a los consumos que se hayan excedido de cierta de ciertos límites que había puesto el gobierno. En tal caso, si había sido de esta forma, había que justificarlo mostrando un incremento en la utilización de metros cúbicos y también un cambio de categorización. Pero nos enteramos que también había detrás la necesidad de crear un fondo que se va a destinar para financiar obras de expansión y también la compra de gas al exterior en caso de que exista una crisis que la Argentina le impida generar su propio gas. Entonces, a ver, fíjese qué interesante. El gobierno te está diciendo que autoriza el incremento de la factura del gas, o sea, el incremento del pago del servicio, porque supone que va a faltar gas y quiere armar un fondo para cubrirse en caso de que falte gas, poder tener plata para comprar gas de afuera. Este es el esquema que te están planteando. Es decir, no solo en 5 años de gobierno no se previó la posibilidad de que pudiera faltar gas producto de una falla en las mediciones de los yacimientos y en el control a las empresas que producen este gas, sino que además te están diciendo que el problema se va a resolver mediante la creación de un fondo que vamos a bancar todos. Ahora, en estos años, que es lo que me gustaría preguntar, en estos años se subsidió a las empresas. La excusa que se va dando, bueno, se terminaron los subsidios, ahora ya ese beneficio no se da más, entonces recae en el usuario, ¿no? El usuario paga. Pero acá se subsidió, no se hizo este fondo cuando venía faltando gas en los últimos años, y ahora seguimos pagando los usuarios. Sí, en realidad lo que ocurrió en la Argentina de los últimos años fue que se comenzó a discutir acerca de si debía el Estado subsidiar el valor, el importe de las tarifas de gas en función de abaratarle los costos a los clientes de ese servicio, a los usuarios de ese servicio. Pero, a ver, vamos a entrar en tema específicamente de la cuestión del gas, aunque sabemos que esto no se detiene en el gas, porque ya fue la electricidad la que sufrió los aumentos y también serán otros servicios como los teléfonos en las próximas semanas. Pero vamos, decía, a entrar en la temática del gas consultando a alguien que entiende mucho de esta cuestión, porque es un trabajador calificado de, en este caso, la industria del gas natural. Se trata de Rubén Ruiz, él es secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural. ¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿cuál es la interpretación que ustedes como trabajadores de la industria del gas hacen de este incremento que se plantea en el servicio, en las facturas del servicio de gas domiciliario? En principio es una adecuación del precio que tiene que ver con que el Estado deje de pagar algunos subsidios, pero creo que hay un problema que es que va juntando diferentes situaciones que parecen iguales pero que no son iguales. De hecho, una parte del incremento tiene que ver con el metro cúbico, otra parte del incremento tiene que ver con el mantenimiento del PURE, del programa que multa a aquellos que consumen más que el mismo mes que hace unos años, que es una cosa bastante discutible porque, por ejemplo, si una persona hoy comprara el departamento que habitaba antes una pareja de jubilados, comenzaría a pagar automáticamente multas. Si un matrimonio con dos pibes comprara un departamento de dos jubilados. Claro. Bueno, todo eso no está contemplado. Sí, o si yo, de los últimos años esta parte, mi familia creció, tengo tres hijos en vez de uno. Por ejemplo, o se enfermó alguno de los familiares y tienen enfermedades crónicas que tiene, por ejemplo... requerimiento de gas o de electricidad, sí, por ejemplo, ¿no? De calefacción de los ambientes o lo que fuera. Por otro lado, se ha incentivado el consumo y ahora se lo castiga de una manera que yo creo que me parece que va a juntar diferentes capas y clases sociales en una protesta que en definitiva podría evitarse si se hubiera hecho de otra manera, y evidentemente el que más gasta es el que más debería pagar. Pero acá se van a juntar situaciones que no son así. Claro, yo estaba leyendo en la presentación que va a ser el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, la semana que viene. Se hace referencia a que el gobierno en realidad lo que está haciendo con el dinero que se prevé recaudar a través del pago de la factura con aumento es destinar una parte de ese aumento a la creación de un fondo que permitiría, en tal caso, atender una contingencia de necesidad de comprar gas al exterior. ¿Esto es así? Bueno, de hecho, digamos, acá hay dos vías de compra de gas en el exterior. Una es Bolivia y otra es lo que está entrando como gas natural licuado desde Bahía Blanca, que se trajo un barco metanero en donde se transforma el gas licuado, se transforma el gas natural, y donde se está pagando aproximadamente 15 millones de pesos por día. Entonces, acá hay otra discusión que no es solamente la del precio, sino qué pasa en un país donde no tenés empresas estatales de petróleo y de gas, donde todo está en mano privada y donde evidentemente los privados no quieren explorar y explotar. Entonces, creo que acá hay discusiones que son cruzadas, que no tienen que ver solo con el precio. ¿Sí? Uh-huh. Mientras tengamos esta política, va a ser difícil poder salir de un cuello de botella. Por otro lado, yo soy consciente también de que para tener otra política necesitas un pueblo que esté de acuerdo. Clarísimo. Hablando de pueblo que esté de acuerdo, me interesa sumar a esta charla, si no tiene inconvenientes, Rubén Ruiz, a alguien que representa a los usuarios y consumidores argentinos a través de una de las organizaciones más prestigiosas que tienen, en este caso los consumidores. Se trata de Deuco y es el compañero Pedro Bucetti. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Los saludo a ambos. Bueno. A Rubén. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Nos interesa, Pedro, tu mirada a propósito de esta cuestión que seguramente está generando por estas horas muchísima movilización en el ámbito de los trabajadores, de los hogares argentinos y, por supuesto, de las organizaciones de defensa del consumidor. Bueno, yo recién comienzo a escucharlo a Rubén y rescato las últimas palabras porque fue lo principal que yo traté de decir ayer en cuanto medio me llamó para hablar del tema. Aquí lo más preocupante, además del aumento, que ya es preocupante y es grave para la familia argentina que va a tener que pagar el gas a valores internacionales, es que Argentina haya perdido su autodeterminación energética. Que hoy tengamos que importar gas es realmente un reconocimiento lamentable por parte del gobierno nacional. Y es el producto de los errores que se vienen dando de la política iniciada en 1993, con la privatización del servicio, que permitió que se enajenara el gas, que se dilapidara, que se vendiera al extranjero y no hubiera proyecto de investigación para encontrar nuevos pozos. Esto es fundamental y de tanta importancia o de más importancia que el aumento del producto que hoy pagamos los consumidores argentinos. Uh-huh. Esto creo que también va del mismo sentido de lo que decía Rubén. Ahora, pensaba yo, ¿qué lógica tiene, e independientemente de toda justificación reglamentaria e incluso hasta legal que pueda haber, qué lógica tiene que un hogar argentino en un momento como este reciba una factura de cualquier servicio? Estamos hablando del gas, la semana pasada hablábamos de la electricidad, seguramente la que viene, tal vez o lamentablemente, estemos hablando del teléfono o de otro servicio, con incrementos de hasta un 200 o un 300%. Pedro. Bueno, evidentemente no tiene, primero no tiene viso de legalidad. Ajá. Que es lo primero que tenemos que discutir. Estos aumentos en electricidad, los dos aumentos en el gas, este fondo fiduciario, tienen serias irregularidades en el procedimiento de sanción. Esto es lo primero que discutimos. Bueno, no solamente el tema de la audiencia pública, la falta de información al usuario, etcétera. Este gobierno ya no tiene acostumbrado a manejarse de esta manera. Aquí ha habido un proceso de renegociación contractual que se inició a partir del 6 de enero del 2002 con la ley de emergencia económica, que el gobierno manejó discrecionalmente, interrumpió las renegociaciones, las reinició cuando quiso, autorizó aumentos, luego no los aplicó, y ahora, transcurridos 6 años de ese inicio del proceso, hoy se despacha con estos incrementos que hacen tambalear la economía de los trabajadores, de la clase media, etcétera, y que ponen en riesgo el poder adquisitivo del salario, y que además merecen, como nosotros estamos pidiendo en estos momentos, la intervención de la central de trabajadores. Nosotros hemos pedido audiencia con la CGT y con la CTA, porque decimos que estos aumentos de energía eléctrica, de gas natural, y el que viene el mes que viene, del agua, tanto en el área de AISA como en el área de provincia de Buenos Aires, son realmente expropiatorios del salario. Y esto debe estar siendo discutido por las centrales de trabajadores. Pedro, a propósito de esto, digamos, hoy Clarín publica que el miércoles, tengo entendido que van a marchar al ENRE, ¿no? Sí, vamos a hacer un acto de protesta ahora contra el tarifazo eléctrico y el de gas natural ante las puertas del ENRE y del ENARGAS, que están ubicados en la misma cuadra, Suipacha al 600, a partir de las 3 horas, donde allí invitamos, por supuesto, a toda la ciudadanía, a los usuarios, las organizaciones sociales, juveniles, gremiales, políticas, empresariales, para que toda la ciudadanía se exprese en contra de este tarifazo que, insisto, licúa el salario, el ingreso de los trabajadores, y además también para recuperar el respeto al marco institucional y al marco legal en que deben darse estas modificaciones. Hoy todo eso ha sido violado, lamentablemente. Esto para la gente que nos está escuchando, entonces, es el miércoles, ¿a qué hora? Miércoles 11 de febrero, sí. A partir de las 15 horas. Realizamos un acto y luego haremos una caravana con toda la gente que nos acompañe por todo el microcentro, repartiendo volantes, recolectando firmas, dando información, dialogando con la gente, de manera tal de que este movimiento de usuarios que se ha conformado a partir de la iniciativa de distintos grupos de usuarios, de sectores de la zona norte, de Tigre, de Pachisco, del Talar, de la zona sur, de Banfield, de Loma, de la zona oeste, de La Matanza, etcétera, se transforme o se consolide como movimiento de usuarios que tenga continuidad en el tiempo y permita tener una representación social y política a los usuarios, y que nunca más pase que una tarifa se aumente sin que sean consultados, sin que haya audiencia pública, sin que haya debate previo. Uh-huh. Rubén, ¿qué tal? Virginia, ¿cómo andás? Bien. Bueno, me acordaba de toda tu pelea desde los 90 en contra de la privatización, de todo tu trabajo en FETERA. Y Y la verdad es que acá se tiraron algunas cosas, como la creación de un fondo, la existencia, vos acabas de contar, de un gasto de 15 millones diarios para convertir, para obtener gas, y de la vía de la importación desde Bolivia. Ahora, esta creación del fondo, ¿puede modificar, subvencionaría o serviría únicamente para pagar ese gas importado, o habría algún destino que posible para solucionar de alguna manera el tema y no el costo de la importación? No, acá el fondo fiduciario... Hay varios fondos fiduciarios, sino uno solo, digamos. El más importante es para obras. Por eso, a mí me parece que... O sea que hoy no, esto no incluye la creación de uno nuevo, es para lo que ya existe. Sí, existe y se pueden ir modificando, inclusive. Es decir, yo creo que, para poner en perspectiva el tema, es decir, hoy hay gente en Argentina que calefacciona el gas de su pileta de los country. Entonces, me parece que acá uno de los problemas del aumento de las tarifas es que mezcla situaciones de clases sociales tan diferentes que me da la impresión que esto va a terminar siendo un movimiento multitudinario en donde se van a incluir situaciones totalmente y diametralmente opuestas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como decía Pedro, el no tener una empresa estatal que por lo menos sea testigo de la política es otro de los graves problemas. Por otro lado, acá no se va a poder soslayar la discusión salarial a partir de marzo, en donde esto está incluido, porque también vivimos en un país donde la inflación pública u oficial parece que no existe. Claro. Es decir, todo esto es un cóctel en donde nosotros, por ejemplo, como trabajadores decimos, si acá los que más tienen en este país no van a terminar pagando casi todo, yo diría cerca de un 80% de la gente. Entonces... Ajá. Me parece que hay que revisar todo esto. Si la verdad se quisiera tener una política de diferenciación entre los que más consumen y los que menos consumen, me parece que este no es el camino. Y por otro lado, habrá que rediscutir nosotros como argentinos. Yo la verdad que a esta altura no me gustaría echarle solamente la culpa al gobierno. Es decir, me parece que nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como habitantes de este país, deberemos convencernos de que hay que hacer acciones de masa que tengan que ver con nuestros propios intereses. Mientras no logremos eso, va a ser difícil que se acaben los aumentos de este gobierno y de cualquier otro. Uh-huh. Es decir, hoy aquí los que tienen la manija son los dueños de las empresas. Para poner un caso, la mayoría de las empresas de transporte y distribución de gas están en manos de las petroleras. Claro. Y lo que acá ha aumentado exponencialmente es el precio de boca de pozo. Es decir, el precio que se le paga a la petrolera. Ahora, ¿cuál es la política respecto a esto que nosotros como pueblo pretenderíamos? Yo tengo mi opinión, es larga, no la voy a dar aquí, pero me parece que como millones de damnificados de toda esta política, no tenemos una política común. Uh-huh. Y esto me parece que lo tenemos que elaborar. Nosotros hemos peleado mucho tiempo contra la privatización y debo decir que somos de los que perdimos. Uh-huh. Bueno, ahora... No solamente perdimos lo que enfrentamos la privatización, sino que empezaron a perder públicamente millones, algunos de los cuales estaban de acuerdo con la privatización. Sí, claro, claro, claro. Entonces ahora tenemos que encontrar un camino en donde todos estos millones tengamos una política única y enfrentemos esto. Pedro, la última, por mi parte. Antes hablabas, quería retomar un poco, hablabas de que está viciado de legalidad esto, digamos. ¿Hay que pagar las facturas para la gente que recibe estos aumentos extraordinarios, digamos, como pasó en la electricidad hace unas semanas? ¿Hay que pagar estas facturas de gas que lleguen con aumento? Mira, nosotros lo que estamos diciendo es que el usuario tiene derecho a reclamar cuando algo, con una factura, aumenta significativamente, y en el marco de ese reclamo, mientras las organizaciones iniciamos acciones administrativas y vemos la posibilidad de hacer acciones legales, puede pagar a cuenta con el mismo valor de la factura anterior. Uh-huh. Pero déjame agregar algo a lo que decía Rubén, que me parece que es muy importante. En ese movimiento que decía Rubén, en ese accionar colectivo que hacía mención Rubén, indudablemente debemos estar los ciudadanos en nuestro carácter de usuarios y también deben estar los trabajadores, las centrales de trabajadores. Debe haber una mancomunión, esta unidad de la clase trabajadora con las clases medias. Tiene que estar presente, tiene que tener vida propia para poder impedir, bueno, lo que no se pudo impedir en los 90, que fue la privatización de YPF, y que se sigan consolidando este tipo de acciones que siguen deteriorando la política energética de Argentina y que además afectan hoy seriamente el bolsillo de los trabajadores. Nos parece que esa unidad de los trabajadores con los usuarios es un requisito esencial, ¿no? Por eso nosotros hemos pedido estas reuniones con CGT y con CTA, porque entendemos que esa discusión es una discusión estratégica, no es solamente discutir el precio actual del valor del gas, sino discutir toda la política energética, lo que nos va a permitir tener gas a precios razonables en los hogares, en el mercado interno, y tener una política energética que hoy, lamentablemente, no la tenemos, ¿no? Pedro Bucetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, y Rubén Ruiz, Secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas, muchísimas gracias por este diálogo, que realmente para todos nosotros fue muy didáctico en un momento en el que usuarios, consumidores, ciudadanos, todos necesitamos información para que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. Un abrazo para ambos. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Está Charlie García. Nos siguen pegando abajo. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. 58 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos a un pendijito chiquitito de las 9 de la mañana. Vamos a repasar los llamados que llegaron. ¿A qué teléfono, Natalia? Llegaron al 4535-5900 y del interior, marcando 011-4535-5999. ¿Quién llamó? Llamó Beatriz de Recoleta. En esta república no debe haber obras sociales obligatorias, menos aún estatales. Este gobierno, en vez de sacar la tablita de Machinea, tendría que haber sacado el IVA. Muy bueno el programa. Bueno, muy amable. Irma de Lomas de Zamora, con respecto a la consigna: estamos en una tiranía. Esto que vivimos es un comunismo, un estalinismo donde no hay libertad de prensa, hay libertad de empresas. Ah, muy bien, qué interesante. Lo del estalinismo con la libertad de empresa no me cierra mucho, pero de todo modo ahora lo vamos a discutir a la cuestión. Perfecto. Ana de Bernal: soy ex oyente de Radio del Plata, estoy indignada por la censura que le hicieron a Nelson Castro. Además, nos mentían y nos decían que estaban de vacaciones. Me gustó mucho el programa, los felicito a todos. No, ahora vamos a dar más detalles, pero en realidad no mentían. Estaba de vacaciones el doctor Castro. Antes de sus vacaciones, él dio a entender que había una negociación en curso con los propietarios de la nueva emisora, los nuevos propietarios de la emisora, y flotaba en el aire la posibilidad de que esto ocurriera. Esta negociación se llevó a cabo y terminó siendo negativa, o frustró las expectativas de Nelson Castro, por lo que se produjo la interrupción del programa. Muy bien, y como último mensaje, Beatriz Almagro, para vos, Mauro: me extraña que Mauro no salga a decir las cosas como son. Está hablando del caso de Nelson Castro. Vamos a revelar en exclusivo detalles que nadie aún les contó de la separación del doctor Castro de la programación de Radio del Plata. Exclusivo, ¿eh? Quédese en un ratito, se lo contamos. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas, y música, y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Queremos contarles una de esas historias que nos gusta contar. A pesar de venir o de emerger de la crisis, los compañeros y las compañeras de la cooperativa Roca Negra de Lanús recuperaron el predio de una fábrica abandonada en donde se desarrollan diferentes emprendimientos. Hay un bachiller para adultos, hay una cooperativa frutihortícola, hay una herrería, hay un taller de serigrafía, hay una fábrica de bloques para la construcción. Y también hasta un estacionamiento para camiones tienen los cumpas de Roca Negra, que el año pasado corrieron un peligro muy serio de que les expropiaran el predio. Hubo una acción muy importante de diferentes organizaciones sociales, referentes políticos, el diputado Claudio Lozano estuvo dando pelea para que esto finalmente no se produjera, y de hecho los compañeros de Roca Negra siguen dando la pelea y nos lo cuentan en este informe. Me llamo Florencia Bepiñani, trabajo acá en... acá nosotros tenemos un taller de serigrafía, que impresiones textiles, acá en Roca Negra, y soy del MTD, del Frente de Darío Santillán. El predio ya estaba abandonado hace como 20 años. Primero lo ocupan para desarrollar tareas comunitarias y productivas, son la Madre Plaza de Mayo, Línea de B. O lo que primero que hacen es ceder una parte del predio a movimientos sociales. En ese momento, hace 7 años ya, estábamos nosotros como MTD de Lanús y el MTD Solano. A partir de eso, de que las madres se van y nosotros nos hacemos cargo del predio, empezamos a pelear y a gestionar y a hinchar con el tema de una ley de expropiación. Tuvimos una orden de remate acá. Paramos la orden de remate con una gestión que empezamos para una ley de expropiación. Tuvimos primero la media sanción en diputados de provincia y ahora, a fin de año, tuvimos la gran alegría y

tanto el grupo que viene trabajando en el cuerpo de delegados de los subterráneos, como los dirigentes de la Unión Tramera de Automotor, mantienen una disputa y unas diferencias abismales que los separan. Pero claro, integraban ambos la organización que conduce el grupo de conducción justamente de la UTA. Bueno, se quieren separar, quieren organizar una nueva, en este caso, un nuevo sindicato que los nuclee, que los represente más. Esta semana hubo incidentes porque en el medio de ese plebiscito la patota de la UTA apareció y bueno, lesionó, violentó la situación, lesionó a varios trabajadores. A partir de allí se generó una discusión. Algunos que pontificaban esta cuestión de la interna sindical que una vez más complica el tránsito, complica en este caso la circulación de los subtes. Por otro lado, los que pretendemos dar la discusión de fondo, la falta de democracia y libertad sindical en la Argentina provocan que estos personajes todavía sigan operando como operan. Fabio Basteiro es secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Participaste activamente de esta cuestión y de este episodio que tiene, por un lado, la cuestión auspiciosa de la creación de una nueva entidad sindical que represente verdaderamente a los trabajadores, pero por otro lado, esta cuestión fulera de haber tenido una vez más que comerse los palos, ¿no? Sí, bueno, me parece que lo que hay que resaltar es justamente lo que vos apuntabas con respecto a la metodología que utilizan los trabajadores de Metrovías, el cuerpo de delegados, de tratar de profundizar los criterios de consulta hacia los propios compañeras y compañeros para ver cuál es la decisión de fondo. Me parece que si se hubiera, por parte de los medios, atendido esta situación y fundamentalmente a partir de lo que es el poder político y la voluntad de este gobierno a través del Ministerio de Trabajo de tomar en cuenta el fallo de la Corte, de tomar en cuenta las recomendaciones de la OIT y las sanciones que le viene aplicando reiteradas veces en función del articulado de la Organización Internacional de Trabajo, si hubiera tomado en cuenta todo el proceso de discusión que la propia central viene trayendo sobre el tema, se pueden evitar muchas de estas situaciones que son cotidianas. Muchas veces creo que lo que trae al tapete y lo que pone de relieve es que pararon los subte, que había lluvia y que produjo un gran caos. Y vos también creo que apuntás al principio el tratamiento de los medios con respecto a esto, de que somos rehenes los usuarios de trabajadores que paran, cuando lo real y lo concreto y lo que se viene planteando desde hace tiempo es que los trabajadores somos rehenes de un modelo sindical, de una voluntad política gubernamental que tiene una simple y clara coincidencia con los intereses de las patronales. Acá sí hay un nivel de responsabilidad, está planteado en la UTA sin lugar a dudas, porque ejerce la violencia sistemáticamente, porque esta no es la primera vez que ocurre. En diciembre del 2008 atacó a los trabajadores que estaban en la asamblea resolviendo un plan de acción y al cuerpo de delegados. Durante el 2008 también atacó en el propio Hotel Bauen, empresa recuperada por los trabajadores, a compañeros que estaban realizando una asamblea en relación también a una política que se estaba llevando de propaganda, y bajaron de los micros y bajaron de colectivos y se filmó y hubo denuncias en el ministerio. Fueron atacados estos propios trabajadores en el Ministerio de Trabajo en la puerta, y para no llevar tanto tiempo, también fuimos atacados desde la Federación de Trabajadores del Transporte por la UTA en el año 2002 por la simple intención de conformar un ámbito de debate permanente en relación al tema del transporte dentro de la CTA en el barrio de La Boca con 5 internados. Quiero decir con esto, se puede haber prevenido porque hay instrumentos legales para llevar adelante la verdadera democratización y la libertad sindical adentro de las organizaciones sindicales. Se puede haber prevenido porque los propios medios de comunicación podrían difundir de que hay metodologías de construcción democráticas que justamente le hacen muy mal a las propias patronales. Y digo ya de que estamos de paso, también se realizó una metodología muy parecida en TN hace 3 meses atrás, cuando el cuerpo de delegado fue despedido por la patronal y utilizaron una metodología de consulta en la puerta del canal, y de alguna manera se vuelve a ratificar que el criterio de democracia sindical viene peleándose día a día y que también tiene respuestas por parte no solo de las burocracias sindicales, sino fundamentalmente de las patronales, que son quienes obturan los niveles de participación de la gente, porque de esta manera generaría un nivel de concientización y de organización interna que realmente le preocupa fundamentalmente a los patronales. gobiernos que no quieren responder a las demandas populares. Ahora, salgamos del episodio de violencia, que por supuesto merece nuestro repudio, y esperemos se investigue a ver quiénes fueron los responsables, aunque queda claro que estuvo en las filas de Unión Ramera Automotor, de cuadros de AUTA. Vayamos al episodio que realmente queremos destacar. ¿Se realizó finalmente el plebiscito? ¿Se está realizando? ¿Qué resultados puede llegar a arrojar? ¿Cómo ves el nivel de conciencia que hay en los trabajadores del subte para crear una nueva organización sindical y qué puede auspiciar esto? Estuvimos el día jueves cuando se produjeron los incidentes, comenzó a las 5 de la mañana y sobre un padrón de 412 trabajadores votaron 365, de los cuales 5 votaron en contra y el resto votó a favor de consolidar una nueva organización sindical dentro de los trabajadores de Metrovías. El día viernes también participamos junto con Nora Cortiña, Horacio Meguira, otros compañeros de la central que nos acercamos en Plaza de Virreyes, en la línea E, y también se arrojó un resultado similar. Uh-huh. Yo lo que sí he notado que ninguna persona puede ser llevada de las narices a realizar un plebiscito, a comerse palos, a ser sancionado por la empresa, a pelear para que los trabajadores que fueron terciarizados durante la década del 90 puedan acceder a un trabajo que tenga las de la ley, que tenga la jornada laboral correspondiente y un salario igualitario al resto de los trabajadores. Ningún trabajador es tan idiota como para ser arrastrado simplemente por algunos activistas como lo quieren denotar desde la propia empresa. Entonces digo con esto, tampoco ningún trabajador para los servicios y salir a una huelga porque haya intimidación. Esto es un proceso de concientización, de pelea que vienen realizando los compañeros, y donde creo que el aporte es colectivo, y me parece que el método de construcción es tan importante como el objetivo en sí. Hay que defender los medios en función de fines, y me parece que esto es lo que están realizando los compañeros del subte. Y digo más, no solo lo del subte, hay miles de experiencias en todo el país que se organizan, que desarrollan peleas contra las empresas, contra los ministerios o las diferentes secretarías de trabajo en las diferentes localidades, porque hay una obturación y la necesidad de organizarse es mucho más fuerte de lo que los propios medios de comunicación muchas veces difunden. Y me parece que esto es lo que pone de relieve. Lo del subte, por suerte, tuvo algún tipo de trascendencia, lamentablemente utilizada de maneras contradictorias, pero lo que sí se está manifestando es que hay una clara voluntad de los compañeros y de las compañeras de organizarse de una manera que determina los propios trabajadores. Y esto, le guste o no le guste a la CGT, le guste o no le guste al propio gobierno, y le guste o no le guste a las diferentes cámaras empresariales, en nuestro país se sigue sosteniendo. Porque en nuestro país, el tema de la libertad sindical tiene mucha tiene mucha trayectoria, tiene mucha historia. Y no es una cuestión simplemente de un modelo sindical impuesto de arriba para abajo. Hay miles de peleas que se dieron durante muchos años, hay miles de conquistas que se fueron dando durante muchos años, hay miles de mártires que se fueron, que fueron siendo paridos por la propia historia de la clase trabajadora, y me parece que no lo puede determinar ningún burócrata desde ningún sillón la determinación de qué manera nos tenemos que organizar. Y me parece que lo que se vio en el subte el otro día es que realmente le tienen mucho miedo a que la gente se organiza, que le tienen mucho miedo a la democracia y que le tienen mucho miedo a la posibilidad de que mejor organizados, con mayor nivel de participación y de consulta, se pueda avanzar con los criterios que los propios trabajadores resuelvan. Y esto se vio no solo por parte de un sector autoritario y vertical de un modelo sindical que termina siendo agotado por sí mismo, sino fundamentalmente porque hay un tratamiento en los medios que realmente hay que analizar profundamente, porque a lo que se le tiene miedo es que a la gente avance democráticamente en los criterios de organización que resuelva. Y me parece que en esto también hay responsabilidades políticas concretas, porque el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos sabía que esto se puede provocar. Hubo 3 detenidos ese día y a las 5 de la tarde ya estaban libres, sin que se conozca formalmente quiénes son, de qué trabajan, por qué los mandaron y quién los mandó. Y lo único que se responde desde la propia Unión Tranvía Automotor, Roberto Fernández, su secretario general, es que van a tratar de impedir esta consulta popular o que la hagan fuera del ámbito de trabajo. Entonces, realmente, si el Ministerio de Trabajo, ante esta situación, ante la agresión sufrida, con 7 heridos, con tres detenidos por parte de esta patota, no interviene para tratar de democratizar y articular una política sistemática sobre la clase trabajadora que permita la real voluntad de organizarse de acuerdo a lo que despidan los trabajadores, me parece que estamos en problemas serios. Y me parece que la justicia está diciendo cosas muy importantes y que los trabajadores fundamentalmente nos estamos organizando pese a quien le pese. Fabio, te quiero sacar por un instante del tema, te pido brevedad porque tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de hacer una mención y de preguntarte al respecto de cómo ves la situación que se dio por el tema de aerolíneas, tanto entre ambos gobiernos, el argentino y el español, como la situación generada con los sindicatos, algunos de los cuales integran en este caso el plantel de trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Bueno, sí, para brevemente es muy complejo, porque vos sabés que el tema de aerolíneas... Claro, ya lo sé, pero no quería dejar de preguntarte, aunque el tema era otro, pero me parece que la actualidad lo obliga. Yo lo que creo es que hay que tratar de sentirse muy contentos de que Aerolíneas pueda ser una empresa del Estado, que esté conducida por gente que realmente conozca de la actividad y que se habiliten los mecanismos de participación que realmente pueden fortalecer un proyecto empresarial. Realmente una empresa que fue, como fue Aerolíneas, ejemplo, y que fue destruida en este tiempo, también fue destruida porque los mismos funcionarios que hoy le estatizan fueron cómplices directos de este proceso. Esto es lo que muchas veces hay que entender, que los propios que están alentando ahora la compra de aviones, que están planteándose los niveles públicos de decir que Aerolíneas puede ser una empresa de bandera, son los mismos que colaboraron, que hicieron los acuerdos necesarios para que Aerolíneas termine siendo un avión que se va a pique. Claro. Entonces me parece que hay que tener el mayor nivel de responsabilidad para decir claramente de que también hay que modificar no solo la relación contractual de una empresa y la necesidad de que el Estado se haga de ella para convertirla en un proyecto estratégico aerocomercial, sino fundamentalmente hay que modificar la política de transporte. No se puede tener una empresa aérea estratégicamente al servicio de la nación, del pueblo y de los intereses populares, mientras en la Secretaría de Transporte sigue estando Ricardo Jaime, mientras Julio De Vido sigue haciendo estos ententes que realmente no sabemos por dónde termina. Y el otro elemento, me parece que los trabajadores están muy emocionados, muy contentos y con mucha esperanza de que Aerolíneas vuelva a ser lo que era, y me parece que la dirección de que sea del Estado, que se incorporen aeronaves, tiene que ser una oportunidad que no esté malograda por intereses de carácter electoral y fundamentalmente por situaciones no transparentes que lo único que van a hacer es volver a Aerolíneas a una situación compleja. ¿Cuáles serían las situaciones no transparentes? No transparente, el acuerdo que se tiene que terminar de cerrar con Marsans implica la compra de aeronaves. Exacto. La cuestión no transparente es que Aerolíneas todavía hoy sufre de privatizaciones periféricas de la década del 90 que implicarían un nivel de rentabilidad que no incorporarían a un proyecto estratégico de empresas. Aerolíneas Argentinas tiene la posibilidad de desarrollar a la vez dentro del cabotaje nacional una competencia que está planteada por LAN Argentina. LAN Argentina se permitió el ingreso a partir justamente de la caída de LAPA y de DINAR, cuando Ricardo Jaime y Julio De Vido también eran funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces digo, la falta de transparencia es una política sistemática de esta Secretaría de Transporte, que implica, no estoy diciendo de que no estoy de acuerdo con el proceso de Aerolínea, al contrario, me parece que es una oportunidad que hay que tratar de fortalecer, que hay que tratar de transparentizar. Hay que tratar de poner las cartas sobre la mesa e incorporar a la discusión a otros sectores que podrían colaborar en un direccionamiento que realmente sea un proyecto nacional, estratégico y al servicio del conjunto del pueblo. Sí, más o menos, yo quiero que mi nena se case, pero que no con este fascineroso, que se case con uno más o menos decente, que labure, ¿no? Yo creo que la figura sería que Aerolíneas Argentinas, para volver a ser lo que fue, necesita de una proyección que implica también los instrumentos que estén a nuestro alcance sean realmente los adecuados. Y hay algunos funcionarios que estuvieron y que están que realmente no te garantizan ese proyecto. Y digo más, hoy es salen más, las representan noticias otro, concretamente representan otro proyecto. Exactamente, este es el tema. Y hay una situación que me parece auspiciosa. Se está planteando la revisión de todas las gerencias. Aerolíneas ha crecido en niveles de gerencias y en nivel de funcionario de una manera estrepitosa a partir de la privatización. y el gerenciamiento de Marsans en particular. Me parece correcto que se haga una revisión profunda. Ahora, lo que sí quiero entender y quiero ser partícipe de una discusión que permita que los que vayan a ocupar cargos de dirección tengan una probada ejecución en la actividad aerocomercial y que sean gente proba, transparente y que conozca de la actividad. El interventor actual, Salak, bueno, vamos a dejar los puntos suspensivos. Yo apuesto a que se refunde la empresa en función de un proyecto estratégico y para esto los mejores instrumentos hay en Argentina, hay en la actividad y están dentro de la empresa. Me parece que es una oportunidad como para dar un salto para adelante y no justamente tratar de reivindicar las metodologías que vuelven para atrás la historia y que realmente nos hacen mucho daño. Fabio Basteiro, muchísimas gracias por este diálogo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Pensar en nada, León Gieco, Papo y los Piojos. A pesar nuestro, siguen llamando los oyentes, Natalia. Siguen llamando al 4535-5900 o 011-4535-5999 y nos cuenta Rafael de Barracas: tengo una idea para Cristina. Que el ANSES haga un carnet a los jubilados para que no paguemos el IVA y un pase para viajar gratis. Ah, mira vos, qué interesante. Me parece bien. Voto. Azucena de Tribunales, con este aumento, ¿cómo van a pagar los jubilados las facturas del gas? Uh-huh. Y los trabajadores que se quedaron sin empleo, saludos para todos. Gracias. Y Carlos de Boedo, estoy cansado de los conflictos gremiales porque los que siempre salimos perjudicados somos los usuarios. Los felicito por el programa. Bueno, ya lo hemos hablado y tratamos de darle la segunda lectura al conflicto, más allá de que nos quedemos 3, 4, 5 horas sin subte, podemos viajar en tren, en colectivo y pensar un poquito más allá de lo que es. Bueno, lo que es grave es que el usuario no sienta que él también tiene la posibilidad de participar gremialmente en su por eso, y que esa libertad, área, en su ámbito. Y que esa, ¿no? Claro. Usuario, como decir, el usuario tiene que participar políticamente, gremialmente, tiene. Por eso, puede, pero que esa libertad sindical por la que se está luchando también la va a vivir en claro, su propio trabajo. Exactamente. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. 43 minutos pasan de las 9 de la mañana. La policía te tiene que cuidar, ¿no? Tiene que cuidar del delincuente, te tiene que cuidar de... Estos días, uno se enteró, por ejemplo, que policías de la provincia de Buenos Aires participaban del secuestro del empresario Vergara. Más allá de las connotaciones que puede haber detrás de este secuestro. Y esta semana, precisamente, nos enteramos que había también, en este caso, federales involucrados en una banda de salideras bancarias. ¿Cuál es el rol de la policía en una sociedad? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en tal caso en ese control en la relación policía, fuerzas policiales, ciudadanía? Gustavo Palmieri, director del programa de Violencia y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, la pregunta quedó formulada. A ver, charlemos un ratito del tema. Sí, el tema es, de alguna manera, un tema recurrente, ¿no? Porque, digo, tiene que ver con cómo está trabajando y cómo está diseñada en buena medida muchas de las policías en Argentina. En algún lugar tiene que ver con un diseño autoritario de la policía, con poco control, una tradición de muy poco control judicial sobre esa policía, una tradición también de poco control de las instituciones, diría, políticas o burocráticas sobre esa policía, un nivel alto de autonomía. Y por otra parte, las prácticas que utiliza la policía para controlar, hay cuestiones donde tiene que ver con tanto con sistemas de una gran, como decir, brutalidad policial, tanto en temas de detenciones, facultades de detención amplias, como en ejecución de sospechosos, y cómo controla la policía en algunas de las, como decir, el involucramiento de policías en redes de ilegalidad, en algunas de los delitos en los que la policía tendría que intervenir, controlar, sostener que la relación que tiene que tener en esa red de legalidad tiene que ser de alguna medida de control o participación, y es esto lo que se descubre en algunos momentos. En el caso Vergara, la verdad que también están existiendo las mismas sospechas en la investigación sobre el asesinato del ingeniero Barrenechea, o sea, la protección que la policía daba y la relación que la policía tenía con las bandas de chicos, de las cuales algunos de ellos estarían involucrados en el asesinato. Uh-huh. Pero es común que en los casos más sonados, o en algunos de los casos más sonados, uno vea la participación de policías. Si bien en otros países también a veces los policías participan en algunos, o sea, uno puede ver algunos policías participando, como lo que se vio esta semana en salidas bancarias, algunos hechos, por los conocimientos que tienen, por las relaciones, lo que uno encuentra acá es una estructuralidad de esas participaciones. Digo, solamente para plantearlo, también en el secuestro de Axel, no solo por una parte estaba involucrado de Axel Blumberg, ¿no? Uh-huh. Un policía, sino que al mismo tiempo la investigación descubría la relación de la policía con las bandas que robaban autos, independientemente de que esas bandas estuvieran o no relacionadas con los secuestradores. Uno tiene la idea que ahí, digo, el poder político debería ser una suerte de control de mayor eficacia en la cuestión esta de cómo regular la presencia y la actividad de la policía. Ahora, si uno se atiene a lo que tantas veces se denuncia, que es la connivencia entre el poder policial corrupto o la corrupción policial y cierto sector del poder político, esto resulta poco menos que improbable, ¿no? Sí, la policía en ese aspecto es un lugar visible de esas redes, porque esto que planteas vos, es cierto, cuando uno está hablando de esa connivencia, esa red de legalidad, hay ciertas participaciones, en vez de participación, autorización o connivencia, complicidad de sectores, cuando uno habla de sector político, de municipalidades, claro, claro, de algunos legisladores, funcionarios jerárquicos. Otra vez, lo que uno tiene que analizar ahí es cuáles son los involucramientos. Hay espacios donde muchas veces estos sectores mismos están vinculados a esas redes de ilegalidad, o sea, funcionarios de algunos niveles municipales que participan o que previamente a esos cargos también participaban en algunas de estas redes. Por otra parte, también se ha acusado a algunos políticos, se ha descubierto investigaciones que han planteado esto, de la participación de funcionarios políticos en, sería como las redes que autorizan esa, o sea, la autorización de las ilegalidades policiales a cambio de lo que se llama la caja policial, o sea, a cambio de recuperar una parte para poder hacer política. Uh-huh. Lo que es importante cuando uno plantea esto es saber cómo ocurren en cada caso concreto, porque además fueron variando en el tiempo, ¿no? Es que desde hace 10 años son las mismas participación de las policías en redes de las mismas ilegalidades, sino tener algún diseño que permita controlarlo y, por otra parte, que los mensajes del sector político, del mismo sector policial, del sector judicial, tengan la idea de cambiar esto. ¿Cuál es el problema? Es que hubo muchos periodos, y de hecho existen esas políticas siguen vigentes, de autorización de esa participación de la policía. Vamos a tener que, si uno deja cierta flexibilidad a la participación policial en estas redes, va a tener una cierta información y un control de esas ilegalidades. Sostener que la policía de la provincia de Buenos Aires necesita cierto nivel de participación en las redes de distribución de drogas, o lo que ocurre con secuestros, o los robos de autos, porque desde esos niveles de participación, con cierta autorización, con ciertas facultades más amplias, de alguna manera lo tiene controlado. Y esto es lo que de alguna manera sostiene el discurso hoy vigente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de avalar las prácticas policiales, de más poder a la policía, de no controlarla. No es un discurso que se basa en la profesionalización de esas rutinas de investigación o de prevención, sino en dejar que la policía trate de controlar su nivel. Que se autodepure. Su nivel de participación, como decir, bueno, la policía va a saber hasta dónde mantener una relación con secuestradores sin generar escándalos como Vergara. Y eso es falso. Ajá, se demostró varias veces. ¿Hay temor de la dirigencia política? ¿Hay falta de decisión? ¿Por qué no hacen? Digamos, ¿por qué siguen confiando en que esto va a ocurrir cuando los entendidos, como ustedes, como la gente que ha trabajado en el estudio de este fenómeno, dicen que no va a ocurrir jamás esto? Y primero porque la policía en la provincia de Buenos Aires es una burocracia amplia, es una de las más extendidas, así que sostener una política de cambio relativamente conflictiva con esa policía también tiene un costo político. Entonces a veces se prefieren pacificar esas relaciones que mantenerlas en tensión. Yo creo que eso es falso, porque precisamente se mantienen en tensión porque esa participación genera en sí misma tensión. Esta es una opción. La otra, algo que habíamos planteado recién, está la participación de distintos funcionarios en esas redes. O sea, cuando se desarmó la red de desarmaderos en la época del gobernador Solá, que estaba Cafiero como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, uno de los principales involucrados eran abogados de la provincia de Buenos Aires, del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. En el juicio fue siempre una discusión el procesamiento de esos abogados. Hubo protección judicial, pero también los sectores burocráticos del gobierno, del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, los estables, sostenían esos desarmaderos, vendían las patentes truchas, las autorizaciones. No se podía sostener, toda esa red no se puede sostener sin la participación policial y al mismo tiempo sin una participación de la burocracia. Clarísimo. También hubo, en términos de la mayoría de los casos, en muchos de esos casos se sospecha también de la participación de algunos sectores judiciales. Cuando uno ve la relación entre la justicia y la policía, hay en muchos casos relaciones claramente de connivencia. Clarísimo. Bueno, Gustavo, nos vino muy bien esta mirada, una mirada en donde paramos la pelota para tratar de no quedarnos simplemente en el relato noticioso de lo que ocurre, sino tratar de entender un poco más en esta cuestión de la relación de la policía con la sociedad, cómo tenemos que pararnos, dónde pararnos para entender un poco más lo que pasa. Un abrazo grande, Gustavo Palmieri. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué fallo? Pareja plástica. Para derretir a la chica plástica, una chica que nada plástico tiene. Vamos, adelante, compañera. No, me quedé pensando. No, la verdad es que no me di por aludida, pero es verdad, no tengo plástico. No tengo nada. ¿Qué edad tiene usted? 23. Sí, se pone todo natural. Sí, a los 23. Estamos en el horno. No, pero igualmente hay chicas que se quieren poner antes, a los, ya más jóvenes, sí, a se los ponen 15. De todo. Ah, mire, ¿dónde estén? Sí. Digo, ¿qué vamos a hacer? No la deschamamos al aire. Bueno, los últimos llamados, los del estribo. Omar de Quilmes. Sergio Massa tendría que renunciar porque dijo que si la forma del aumento a los jubilados era menor que el 18%, presentaba la renuncia. Se está fijando el aumento en 11%. ¿A los jubilados le tienen que dar el 18% o que renuncie? A ver, muy brevemente, lo que había dicho el gobierno y específicamente Massa es que la pauta anual de incremento iba a ser del 18%. Por eso no podemos juzgarlo hasta ahora. Hasta ahora están en deuda con un 7%, pero todavía tienen 9 meses para cumplir con su promesa, que esperemos que la cumplan. Aun cuando ya dijimos 18% nos resulta insuficiente cuando todos los sindicatos se están pidiendo arriba del 20, ¿no? Muy bien, llamó José de Avellaneda. La corrupción en aerolíneas comenzó con el gobierno de Alfonsín. Hoy el pueblo tiene que pagar las consecuencias de ese mandato y pagar millones de pesos para poder recuperarlo. Además, si sigue el kirchnerismo, se va a apoderar de todos los medios. Ustedes tampoco van a tener espacio. Bueno, ¿se acuerda cuando Terraño, quiso privatizar aerolíneas? Que llamó a la Scandinavian Airlines, ¿se acuerda? Revuelo se armó, ¿no? Se armó un bolón. No, era Primavera Radical, el invierno nacional, no me acuerdo, era una pintada. A todo esto con los medios, no sé si ustedes saben, yo trabajé con trabajé un tiempo con la gente de Santa Cruz. Ajá. Y mis compañeros de trabajo es peligroso lo que dijo. La gente de Santa Cruz. Con la, en ese momento, senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ah, muy bien. Y en ese momento la gente en el de equipo, Santa en Cruz, el equipo de prensa, digamos. Sí. La gente de Santa Cruz hacía siempre el chiste de que en Santa Cruz había solo dos canales, TN y TC. Todo Néstor o todo Cristina. Bueno, un poco. Muy bien. Eso lo decían los santacruceños, yo solamente lo transmito. Muy bien. Por algo lo dirían, bueno, pero no fui a Santa Cruz. Y volvemos porque no compren todos los espacios, todos los medios, y tengamos nuestro espacio, ¿no? Como... Muy bien, el último mensaje, Nelly de San Cristóbal. El gobierno no quiere que se hable mal de su desempeño, no quiere que la gente sepa lo que pasa. Me encantó lo que dijo Nelson Castro al finalizar su programa en TN. ¿Crees que me estás matando, pero solo te estás suicidando? Un beso para todos. Epa. Estamos como locos con la música hoy, ¿eh? Noelia Pisano, Natalia Palmeiro, Cintia Alcaraz, André Brunetti hicieron la producción de este programa. Señor Nicolás Lanati operó técnicamente. Hoy está, me parece, está con flatulencias. Desayunó con grapa. La operación técnica de este programa, Alejandro Weber, me acompañó en la conducción, como también lo hizo la señora Virginia Lajam. Ella era una chica. ¡Ay, qué lindo, chicos! Nosotros volvemos el próximo sábado a las 8 de la mañana, en punto. ¿Cómo habla caribeño? Con Raúl, con Fidel, y ahora te quedas en Supertag. ¡Que pase una buena semana, chicos! No es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo.